Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, estamos martes, 11:30 y aquí comienza Cultura Musical. Hoy les voy a hablar acerca de un género, de un estilo musical que surgió de la innovación y fusión de géneros, principalmente afroamericanos. Yo sé que si les digo esto de innovación y fusión de géneros, principalmente afroamericanos, se van a imaginar gospel, o que voy a hablar del rhythm and blues, o del jazz, o del jazz swing, o del funk, pero no. A pesar de que esta definición que acabo de decir también va con respecto a todo ese tipo de géneros, pues hay uno más que también viene a partir de una fusión y de una influencia bastante grande con los géneros afroamericanos. Pero en este programa vamos a hablar sobre lo que es el acid jazz. Y para comenzar vamos con uno de sus principales exponentes, el cual es Jamiroquai con el tema Cosmic Girl. She was from another time. Like some Este fue el tema Cosmic Girl de Jamiroquai. El acid jazz, con orígenes en Inglaterra a finales de los años 80, surgió como una alternativa más dentro de la escena de aquel entonces. Recordemos que el acid jazz, si bien viene a partir de una serie de fusiones, el acid jazz no se queda quieto y de hecho sigue fusionándose. Usualmente cuando tú escuchas acid jazz no tiene en sí una base que es completamente definida y solo puede ser hecha de una forma. En el acid jazz puedes encontrar bastantes tintes, bastantes influencias, tanto de funk, de jazz, soul, bossa y bastante lounge. Entonces el acid jazz es un género que tiene bastantes influencias, bastantes fusiones y por eso una canción te puede sonar de una forma y otra te puede sonar con beats diferentes de otra forma. Así como vamos a escuchar a uno de los máximos representantes de lo que es el acid jazz, él se llama Incógnito, con su tema Listen to the Music. Thank you. Este fue el tema Listen to the Music de Incógnito. El acid jazz comenzó en club nocturnos y después fue cuando empieza a ganar la popularidad a nivel internacional primero y después internacional. Este movimiento del acid jazz tuvo su auge en los años 90. Luego, después de que muchas agrupaciones británicas se empiezan a dar a conocer, como las que hemos escuchado hasta ahora, que son Jamiroquai, Incógnito, Brand New Heavies, que fueron las más famosas. Brand New Heavies que vamos a escuchar a continuación. Hay dos fuentes de acid jazz. Está el acid jazz, que tiene una presencia bastante fuerte de lo que es la música latina. Y hay el acid jazz, que lo marca como una fusión de jazz, funk y hip hop. Una escena donde se empieza ya a escuchar un estilo musical que también se lo empieza a denominar un poco el rare groove, ya que empieza a combinar los géneros que son ya géneros más bailables, géneros más rítmicos, como es el funk, el soul, el rhythm and blues, el hip hop. Estos ya son géneros más bailables, es un acid jazz con una tendencia un poco más bailable. Como representante tenemos a Brand New Heavies, que precisamente tiene ya dentro de su acid jazz, presenta ya otros matices y empieza a presentar matices de rhythm and blues, de música electrónica, de dance, de house, de down tempo. Esa fue una de las corrientes dentro del acid jazz que vamos a escuchar a continuación, de Brand New Heavies con el tema Never Stop. Making plans to last forever. Ese fue el tema Never Stop de Brand New Heavies. Como muchos géneros empezaron dentro de los clubs nocturnos, con muchos de artistas con un potencial musical increíble, empezaron a ganar renombre, primero a nivel local y después todo eso se empezó a potencializar a nivel internacional. Así fue como pasó también con el acid jazz, que con esta serie de fusiones y con todos estos nuevos elementos musicales, empieza a desarrollarse esta nueva forma de música. De esta manera estamos escuchando todo lo que fue el acid jazz y vamos a escuchar a continuación a uno de los precursores. ¿Cómo es que se inicia toda esta música a internacionalizarse? Bueno, según cuentan los análisis musicales, fue cuando Gilles Peterson, el cual ya era en sí reconocido como un gran DJ dentro de la escena, estamos hablando ya de los 80s, 90s, él empieza una discoteca llamada Talking Loud Saying Something. Esto quedaba en Dingwalls, local de Camden Downtown, en Londres. Y empieza a generarse este tipo de música en este club. Aparte de poner los éxitos, los hits del momento, también empieza él a reservar un espacio para poner nuevas experimentaciones con la música, nuevas fusiones. Y eso empieza a darle esta fama a este club nocturno dentro de la escena. Y fue Gilles Peterson uno de los primeros en llamarlo la escena del acid house y también después del acid jazz. Gilles Peterson es uno de los, no fundadores en sí, pero uno de los que empieza a darle fama y popularidad y un espacio a este género que empieza a ganar cada vez más popularidad, que es del acid jazz, que vamos a ir con un tema un poco más experimental del DJ Gilles Peterson, este tema llamado Malan Dragon. Thank you. Ese fue Gilles Peterson con el tema Malandragen. Gilles Peterson, uno de los pioneros dentro del acid jazz. Como lo cuenta la historia, solían poner un poco de acid house, pero empiezan a poner otro tipo de grupos con otro tipo de bases instrumentales y empiezan a decir, eso no es acid house, eso es acid jazz. Eso fue en esta discoteca donde se desempeñó y donde se empezó a desarrollar y a evolucionar y tomar fuerza todo el movimiento dentro de la escena del acid jazz. Fue Gilles Peterson y DJ Chris Banks los primeros en poner este tipo de música y en denominar a esta música el acid jazz. Ellos son los pioneros, tanto Gilles Peterson como DJ Chris Banks, del cual vamos a poner un tema igual al ser uno de los pioneros dentro de este género. Este es Chris Banks, que formó parte e impulsó todo lo que fue la escena del acid jazz en sus comienzos, cuando comenzó. Así como también hay gente que apoya los finales cuando finalizó. Así que vamos con Chris Banks y su tema Driving Home. We'll be right back. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano La Casa Cinefest se inaugurará el viernes en la Sala Alfredo Pareja de Canseco de la Casa de la Cultura. En el festival, que se desarrollará entre el 1 al 15 de abril, se proyectarán 28 largometrajes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, entre otros. Según la crítica especializada, este festival se ha constituido en una importante ventana de exhibición para el cine de ficción independiente en la región. Internacionales. La Habana. El primer encuentro internacional danzonero se llevará a cabo el 30 de marzo al 3 de abril en la ciudad cubana de Matanzas. Participarán compositores, musicólogos, investigadores, intérpretes y bailadores de América Latina y el Caribe. También se efectuará un encuentro teórico en donde se abordarán temas como el danzón, antología de un género, y el danzón en el contexto de la música popular contemporánea, vigencia del género, estudios de consumo y presencia del danzón y sus variantes en Latinoamérica. El danzón ha sido reconocido históricamente como expresión musical y danzaria en Cuba. Desde el año 2013 fue declarado patrimonio inmaterial de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Regresamos de aquí con este programa acerca de el acid jazz, toda la escena del acid jazz presente aquí con los mejores autores. Estábamos hablando de que fue Gilles Peterson y el DJ Chris Banks quienes fueron los pioneros y los primeros en utilizar el término acid jazz, así como los primeros en darle un espacio dentro de este club nocturno que fue el Talking Loud Saying Something. A partir de eso empieza a tomar mucha más fuerza y el acid jazz empieza a internacionalizarse. Y así como la naturaleza, como la fuente del acid jazz nació a partir de fusiones, como les dije en principio del programa, el acid jazz no se queda en un solo género, sino que experimenta con muchos otros géneros más. Así como el tema que les vamos a presentar a continuación, ya que una fuente del jazz también es la fusión que tiene con géneros latinos. Incluso existe el acid jazz que se mezcla también con géneros como por ejemplo lo que es la salsa. Incluso existen otros tipos de denominaciones como el jazz latino. Hay una colaboración entre uno de los mejores salseros que han existido, el cual fue Ray Barreto. Hay una historia muy peculiar sobre Ray Barreto, ya que todos dicen que los grandes salseros, los grandes íconos de la salsa, ellos aprendieron salsa y después de eso también aprendieron jazz, pero con Ray Barreto fue el proceso contrario. Ray Barreto primero aprendió jazz y de ahí aprendió y empezó a hacer lo que es la salsa. Entonces vamos a escuchar ahorita un poco de acid jazz con tinte latino, con salsa. Esto es Ray Barreto con el tema acid en un remix sobre la Fania DJ Series, hecho por el DJ que ya escuchamos, pionero del acid jazz, Gilles Peterson. Entonces, esto es una colaboración de acid jazz con salsa de Ray Barreto con Gilles Peterson. Thank you. Ese fue el tema de Ray Barreto, Acid, con el remix de Jills Peterson. Como pudieron escuchar, ese tiene una presencia ya bastante marcada de lo que es la música latina, específicamente lo que es salsa, lo que es la percusión, que es bastante característica dentro de la música, bueno, sí, salsa latina del Caribe. Y bueno, también bastante de New York, del Bronx, que es donde se desarrolló la salsa. Todos estos elementos que hemos escuchado hasta ahora, estas fusiones, el funk, el soul, la bossa, toda la salsa, todos estos elementos, fue lo que brindó toda su característica al acid jazz de desarrollarse como una forma musical alternativa, en la cual se podría considerar que es de libre experimentación, ya que tienes una serie y gama de géneros para experimentar y crear nuevos sonidos dentro del acid jazz. Como escuchamos la historia, fue una discoteca donde se empezó primero a utilizar el término y se empezó a hacer conocido esto dentro de los clubes nocturnos, dentro de la escena, y se empieza ya a generar una escena de lo que fue el acid jazz, que tomó mucha más fuerza y se internacionalizó cuando el mismo Jills Peterson, del cual acabamos de escuchar el remix anterior, crea una disquera llamada precisamente Acid Jazz. Una disquera donde estuvieron, un sello discográfico donde estuvieron bastantes bandas que se dedicarían precisamente a potencializar y a experimentar con este género que fue el acid jazz. Ahí tenemos bandas como la de James Taylor Quartet, que también hizo bastantes experimentaciones dentro de lo que fue el acid jazz, y considerado también una de las mejores bandas dentro de este género. Por eso es que a continuación vamos a escuchar un tema de esta banda. Esto fue de un LP sacado en 1995 llamado In the Hand of Inevitable. Sí, ya lo estamos escuchando un poco a continuación. Es James Taylor Quartet con el tema A Good Thing. Volvemos después del tema A Good Thing de James Taylor Quartet. Fue en este sello discográfico llamado de igual manera Acid Jazz, donde se empieza a potencializar y sobre todo ya a ganar un espacio más grande la música del Acid Jazz. Y de esta forma empieza a ya internacionalizarse este género con bandas muy importantes que ganaron un reconocimiento dentro del medio musical y dentro de este nuevo género que en sí nunca estuvo definido, que en sí surgió a partir de una fusión bastante grande y bastante rica musicalmente dentro de sus composiciones, así como escuchamos de James Taylor Quartet, que estuvieron dentro de este sello discográfico que se encargó de internacionalizar, potencializar. Vamos a escuchar también a Galeano con su tema So Much Confusing. Confusión. So much confusion. Ese fue el tema So Much Confusion de Galeano, uno de los grupos que estuvieron dentro del sello discográfico de Acid Jazz. Y ahora nos vamos con otra banda que también estuvo dentro de este sello discográfico y contribuyó al renombre y a todo el proceso de internacionalización, a todo el desarrollo de lo que fue el Acid Jazz. Vamos a escuchar su disco Stoned Woman. La canción es del mismo nombre del disco. Esta es la agrupación, la banda Mother Earth. Continuamos con el programa acerca del Acid Jazz, escuchando a todos los grupos que le dieron un espacio ya más fuerte dentro de este género a partir del sello discográfico Acid Jazz. También tenemos, aparte del que ya escuchamos de continuación, que era Mother Earth, tenemos al grupo Sandals con su tema A Profound Gas. Thank you. fue la banda Sandals con el tema A Profound Gas, y dentro de todas las bandas que dieron impulso al acid jazz a partir de este sello discográfico, le dieron renombre y a un estilo musical que empezó a sonar en varias partes y ya otras discotecas, también está Corduroy con el tema Showdown. Fue el tema Corduroy de Showdown. Todas estas bandas le dieron una identidad al acid jazz, le dieron ya una importancia dentro de la escena y todas contribuyeron a que tenga un reconocimiento y que se internacionalice este género. Un género que nació a partir de los años 80, pero tuvo fuerza más en los 90s, con un resurgimiento de la música afroamericana. A partir de este sello, incluso otros sellos discográficos, cabe recalcar que de todas estas bandas que escuchamos, estas últimas, que estuvieron dentro del sello discográfico Acid Jazz, dentro de este sello fue Jamiroquai, en este sello discográfico, el Acid Jazz, este sello discográfico, aquí fue donde Jamiroquai lanzó su primer sencillo, When You Gonna Learn, para después hacer un relanzamiento ya bajo una disquera inmensa como Sony Music Entertainment. Así que fue, ya que fue en esta disquera donde Jamiroquai pudo lanzar este sencillo, vamos a escucharlo, pero vamos a escucharlo en su tema, en su presentación en vivo. Entonces esto es en un festival en 1992 para despedir el programa acerca del acid jazz. Muchas gracias por escucharme. Para mañana, otro género, otra historia. Esto es Jamiroquai en vivo, 1992, el tema When You Gonna Learn. Dominicana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.